querida tía Catalina. Estoy en el tren. Señora, pasajes. Qué novedad. Cabezote y el oso se me durmieron encima. De Matute, mejor no te cuento. El guarda tiene cara de saxo y me pidió el boleto tres veces. Vas a estar en el andén y ya no sigo escribiéndote porque se me acaba la ventanilla. Pajarito Matute, deme su pasaje. Preparando su... El pajarito Matute quiere salir de paseo con su corbata elegante y su gorro de marinero. Por las calles de la Violeta canta el pío, pío, pío, pa. Con el pico, pico va adelante, con la cola para atrás. El pajarito Matute quiere salir de paseo.